Bueno, la última noticia, que en el día de la fecha la empresa va a firmar con el IBT, o sea, con el sector de vivienda de los trabajadores, el nuevo contrato, a raíz de que variaron los valores de cuando se inició el barrio, hace 4 años, 5, no me acuerdo bien, a la fecha. Entonces se firma con nuevos valores. Así que el día de la fecha, el ingeniero Arnoff de la empresa Guairo, con la directora ejecutiva Cristina Nieto, firman el convenio esta tarde. Y la otra novedad es que la semana, ya hay una parte, mandaron ya del dinero de Tesorería Nacional para el inicio del barrio, pero falta el adelanto financiero, que de acuerdo a las novedades que tienen también a nivel nacional, estaría la semana que viene acá en la barrio. Roberto, bueno, se sabe, ¿cuántas casas quedan por terminar todavía? Y entregamos 54, eran 212, así que 148, creo. Hay algunas que están terminadas, que no se han entregado, ¿no? Sí, hay aproximadamente 45 o 46 viviendas que están terminadas, que solamente le faltan las obras de infraestructura. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, es lo que primero que va a hacer la empresa para poder entregar en forma inmediata. O sea, recibe el adelanto financiero, se inicia la obra de gas, agua y electricidad, ya el transformador está puesto desde hace mucho tiempo, de antes de pararse la obra, o sea que solamente quedaría el tendido de la red eléctrica. Pero también a su vez va a ir avanzando con las demás viviendas. No es que se van a terminar esas 50 viviendas o 40 y pico que hay y se para ahí el barrio, ¿no? O sea, va a ser la obra de infraestructura y a su vez se va a avanzar con el resto de la vivienda que están a medio terminar, ¿no? ¿Siempre tiene intervención también del municipio en esto? Sí, justamente el municipio, los fondos que envía el gobierno nacional van al municipio para que el mismo pague de acuerdo a los certificados que se realizan, ¿no? ¿Ya podemos hablar de plazo eso todavía no? ¿De cuándo podrían estar terminadas? Nosotros calculamos que la parte de infraestructura, o sea, de las que 40 y pico, serían más o menos en 2 meses o 2 meses y medio estaría terminada. Y lo que se firmó para terminación de obra total, una vez arrancada, ahora suponete que tengamos la suerte que en 10 días arranquemos la obra, el plazo de obra son de 10 meses. Bueno, mañana habría una marcha de algunos prejudicatarios. ¿Usted ha tenido algún contacto con ellos? ¿Le han reclamado algo a usted? No, en absoluto. Yo me he enterado justamente por el canal, por Voz Ahora. No, nadie ha venido. O sea, los que han venido hasta el momento, se les ha explicado la situación, que lo que se ha avanzado para la finalización del barrio, pero después otras personas no han venido, así que desconozco el tema de que haya una marcha, ¿no? Bueno, Roberto, este es otro tema, pero tiene que ver con trabajadores de Google también. Ayer, trabajadores que están en el barrio El Piquelado habían hecho un paro porque no se les había abonado los haberes. Estaban ustedes allí presentes, intervinieron. ¿Cómo está la situación? Sí, inclusive más aún. En la hora de la mañana vinieron dos compañeros justamente para poner inquietud esa que no habían cobrado. Me puse en contacto adelante de ellos con la empresa, con Redantel. Me dijeron que entre ayer y hoy iban a pagar los cornales, se los comuniqué a los muchachos, estaban ellos adelante cuando hablaba por teléfono, pero después pararon, creo, la obra a tipo mediodía, y de cualquier forma ya fue uno de los compañeros nuestros para explicarle a todos lo que habíamos conversado con la empresa, y bueno, y la empresa creo que vino anoche y ha liquidado la mayoría, creo que daban, me dijo, 4 obreros que no habían cobrado que le iban a pagar el día de la fecha.